nueva y a ver si no te sirvo. No quiero irte ya, puedes callarte ya, y ahora soy yo el que se va y a ver si no te sirvo.